Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5636245356. Síganos en redes sociales, Facebook, X, lo que era antes Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, tuvimos ayer aniversario, pues, no solo de la Constitución de 1917, sino el aniversario de la promulgación de las constituciones de 1824, de 1857 y la propia de 1917. Vamos a dedicar nuestros comentarios no solo a las loas y panegíricos tan propios del gremio de abogados a la hora que se festeja la Constitución, que en la que se festeja el momento en el que, pues, después de 364 días de violar la Constitución, afortunadamente ese día no hay tribunales, no se viola la Constitución, y ese día se dan gracias y loas a la propia Constitución. Bien, vamos a comentar acerca de lo más importante de aquellas menciones que se dijeron. Fíjense que en el aniversario de la Constitución de 17, celebrado como cada año en Querétaro, el representante, porque no fue, la ministra Marta Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, no fue, tampoco fue el presidente López Obrador, el que tomó la palabra fue el ministro Alberto Pérez Dayán, épica presencia, después de su, pues, denominado voto de calidad en la hora de dirimir las reformas a la ley de la industria eléctrica. Voto que se ejerció para romper un empate en el cual él propiamente había votado en contra del proyecto que derogaba las reformas a la ley de la industria eléctrica, al igual que el ministro Lainez Potisek, estando en contra de ese proyecto la ministra Lenia Batres y la ministra Yasmín Esquivel. Bien, rompe el empate con un voto de calidad, de dudosa calidad, pero bueno, esos son los hechos. Resulta que el señor ministro Alberto Pérez Dayán se destapa una afirmación, que pues gracias a que poca gente estaba viendo eso, no tuvo tanto impacto, pero dijo textualmente, el juzgador tiene que votar a veces en contra del interés de la mayoría. Perdón, tiene que votar el juzgador en contra de la mayoría. Pues qué impresión más grande, ¿no? Porque se supone que si está ahí es para defender el interés de la mayoría, no para defender un interés particular. Se ha vuelto un lugar común muy sensacional el invocar la ley. De hecho, pues no hay abogado que no invoque la ley en su favor. Así sea el delito o la felonía más grave que se le pueda ocurrir a alguien, siempre todo mundo va a invocar el derecho a su favor. No en balde, pues los alegatos jurídicos tienen la extensión tan grande que permite, pues, hacer opiniones, hacer interpretaciones a la propia ley al gusto del cliente. Las mismas leyes tienen esa extensión al gusto del cliente. Hace ya tiempo platicábamos con distinguidos constitucionalistas y la opinión concurrente de todos ellos era que la constitución de un país puede prescindir de muchos capítulos, pero del que no puede prescindir, es de aquel que lo hace constitución. Es decir, ¿qué es eso? Es constituirse, la forma en que existe ese propio país. Y aquí tenemos que inicia el capítulo correspondiente de nuestra Constitución Federal diciendo: el poder supremo de los Estados Unidos Mexicanos radica en el pueblo, el cual puede en todo momento variar la forma de gobierno. Es decir, la soberanía radica en el pueblo. Perdón por la expresión, no en los más chingones, no en los que se sientan mejores o todo, radica en el pueblo. Esto es tan importante como la diferencia entre sostener la justicia, el pensamiento de la mayoría de ese pueblo, o bien estar sujetos a una minoría. Es lugar común referirse como fuente de todo derecho al derecho romano. Lo vamos a hacer. Cuando Roma era una república, fue su mayor esplendor. No en la época del imperio, sino en la época de la república. Y los estandartes romanos traían la leyenda SPQR, Senatur et Populusque Romanos, el Senado y el pueblo romano. el Senado como la forma de gobierno y el pueblo romano. Eso es lo que le daba fuerza, lo que daba vigor y que daba idea de defender lo que se sentía justo. México se asentó como república en contra de la mayoría de la gente que se sentía que tenía poder sobre todos los demás. Resulta que en ese año de 1821, Agustín de Iturbide se proclama emperador en contra de la opinión de la mayoría. Tenía la fuerza para proclamarse emperador en ese momento, pero no lo pudo hacer y su final fue triste. A partir de ahí, toda una serie de personas sostuvieron que el poder debería recaer en los nobles, en la gente más apta, la más bonita, la más querida, etc. Figuras como Anastasio Bustamante, como Lucas Alamán, etcétera, etcétera, añoraban siempre la vuelta a la colonia. Y la vuelta a la colonia en su aspecto más regresivo y más idiota, y perdón, lo digo textualmente, ¿por qué? Porque en esa época gobernaban en España los Borbones, que a base de consanguinidad terminaron siendo idiotas. La Casa Farnesio, que la fue la última de la dinastía borbónica, ya no se pudo reproducir por la incapacidad mental de esa consanguinidad que ellos proclamaban como sangre pura. Eso era lo que deseaban aquellos famosos conservadores que dieron lugar a engendros como una constitución que con bases orgánicas y que tuviera un supremo conservador por encima. Claro, nadie de esos conservadores decía, pues que sean aquellos que yo admiro, no, que sean mis amigos y yo. Es impresionante, repito, aquella sentencia que dijo el ministro Pérez Dayán, que va a seguir sosteniendo la ley, su visión de la ley más bien, en contra de los intereses de la mayoría. Vamos aquí a platicar un segundo acerca de la visión de la ley, pero en este momento actual, vamos a dejar ya la efeméride y aquel recuerdo. Vamos a encontrar nosotros que la misma Constitución y las leyes tienen muchos artículos. ¿Para qué queremos a los jueces? Pues para interpretar en los casos concretos esos artículos. No para pontificar, ni para decir que lo que dijo el legislador o el constituyente en un determinado artículo es lo que no quiso decir. No podemos pensar nosotros en que el derecho de amparo como figura central de la doctrina jurídica mexicana va a ser aplicado a la gente más poderosa en contra del interés público. Esto es lo que quiso decir nuestro querido, bueno, ni tan querido, ministro Alberto Pérez Dayán, que él va a seguir aplicando lo que él cree conveniente. Impresionante, ¿verdad? Vamos a dar casos concretos, repito, como siempre. No me gusta a mí hablar de lo que creo o de lo que teóricamente debería de ser. Hasta la entrada en vigor de la actual presidencia de la República, encontrábamos que la garantía principal, el derecho de petición, el derecho que genera todo aquel presupuesto para poder acudir a juicio a defender los derechos de alguien, se denomina interés jurídico para los efectos de amparo. Y el interés jurídico requiere, primero, que lo solicite el quejoso afectado por una norma. Y en segundo lugar, que no se siga perjuicio ni al orden público ni al interés social con ese amparo. Pues, ¿qué les platico? Y les voy a hablar de años de tradición, porque muchos años tengo en esto. Vamos a suponer que un núcleo de producción o un grupo de personas se acercaran a los jueces de amparo a pedir precisamente el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos tan trágicos como que les estuvieran desviando el agua y ya no tuvieran agua. Son hechos que inclusive aquí en los volcanes se dieron. Pues con una tranquilidad y una parsimonia sensacionales, la justicia federal les negó su derecho de defender aquello que está en el artículo 4 constitucional, porque no tenían interés jurídico. No podían acreditar que el agua era de ellos. Y recitaban cosas con la peor leche del mundo, diciendo de que el derecho al agua era pues un derecho que correspondía a todos, de acuerdo al artículo 27 constitucional, y que no podía arrogárselo una persona o un grupo de personas. Decían también, esto era sensacional, que la Constitución tenía dos partes, una parte programática y una parte dogmática. La verdad, quien tenga en sus manos una Constitución o pueda conseguirla o se suba al Internet, se va a encontrar que no hay parte dogmática ni parte orgánica. La Constitución existe así. Y sin embargo, no. Aquellos constitucionalistas, como maestros muy queridos, como Ignacio Burgoa, el Chato Noriega, bueno, se solazaban platicando acerca de la parte dogmática y de la parte y de la parte programática. Y resultaba que la parte programática, que era para aplicarse a ver cuándo, ese era el derecho de la gente que lo necesitaba. Y la parte dogmática era el derecho que le iban a aplicar a la gente para quitarle sus bienes. Y eso fue la base de la doctrina constitucional por muchos años. Llegaba uno a la Cámara de Diputados se alegaban las cosas. No, un momento, no puedo hablar de eso, porque eso es de la parte programática. Aquí nomás se aplica el derecho de la parte dogmática, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, ese fue el sustento. Así, nos gustara o no nos gustara. Pero de repente resulta que cambia la orientación del gobierno. Y entonces, ya la parte programática ya también se puede aplicar. Vamos a entrar a la materia de aquella discusión de la semana pasada, aquel famoso voto de Pérez Dayán, en el que no solo manifestó que podía proteger a las empresas privadas en contra del interés público, así como se los platicó, sino que aparte no solamente se iba a hacer extensivo ese criterio a las empresas que se fueron al amparo, sino que también se iba a aplicar a todo el que lo pidiera. ¿Cómo la ven? Entonces ya no hay parte dogmática ni parte programática. Y nos hacen ver que lo que cuenta aquí es el billete. No hablemos más de otra cosa. Por otro lado, se presentaron 20 iniciativas por parte del presidente de la República en un acto conmemorativo de la Constitución de 1857, celebrado en Palacio Nacional, en el ala norte, conocida como el ala Benito Juárez, porque ahí está la estatua de don Benito Juárez, la estatua sedente de don Benito Juárez. Ahí fue donde murió también don Benito Juárez. Y ahí en ese acto, pues se presentaron 20 iniciativas. La primera fue la de las pensiones, de la pensión universal, y que va a tener ahora un rango constitucional. Esa iniciativa pues fue combatida en un inicio, pero de repente se dio cuenta el bloque PRIAN-PRD que si votaba en contra de las pensiones iba a perder la elección. Fue un cálculo meramente electoral, de esas ideas primitivas, pero pues aquí no eran tan primitivas. Ese cálculo electoral hizo que ahora van a apoyar esa iniciativa. ¿Por qué? Porque si le quitan la pensión a la gente, dudo que vayan a ganar. Y bueno, no es que aquí tengamos preferencia en la estación, pero esos son los hechos. Vamos a encontrar, volviendo a este tema, que difícilmente van a estar a favor de que se recupere la dimensión de la nacionalización de la industria eléctrica celebrada en 1960 por el entonces presidente don Adolfo López Mateos. No creo que vayan a estar de acuerdo. Y la van a pelear. Y van a salir con que se puede votar en contra del interés nacional. Otra de las cuestiones importantes que vamos a tratar en un momento más, porque nos vamos a comerciales y no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentaba que uno de los aspectos de las iniciativas presentadas el día de ayer, que tendrán más resistencia, va a ser obviamente el referente a la elección de los jueces federales. Nos dice, pues, el augusto poder, iba a decir poder conservador, poder judicial de la federación, que eso vulneraría los principios de carrera judicial. Pues prácticamente todos los días tengo que ir a los juzgados federales. Y les puedo platicar que en tantos años, pues he conocido a varios viejitos, mis compañeros, que ahí están. Otros ya se murieron. Son gente talentosa, todos ellos, muy talentosos. Y, pues, como diría Antonio Machado, la zorra rica al rosal, la zorra pobre al portal y el avaro a las divisas. Estos funcionarios pues permanecen años y años y años en un puesto. Son actuarios, son secretarios, son pues secretarios de estudio y cuenta, etcétera, etcétera. Y ahí están con toda su sabiduría. Y hay funcionarios con carreras fulminantes. He conocido gente que en 2-3 años de entrar como escribiente, en 2-3 años ya son magistrados de circuito y son candidatos a ir a la corte, pero ¿cómo van? ¿Por qué sucede eso? Pues obviamente me dirán por la carrera judicial. Pero creo que la carrera judicial tiene un detalle que no tome en cuenta, que de acuerdo a ese planteamiento, la inteligencia se hereda y se hereda gravemente, porque pues la mayoría de los funcionarios que conozco que no llegaron a estar en la cima de sus juzgados, de sus tribunales o de la corte, esa gran mayoría, pues resulta que no tienen parientes con poder dentro del Poder Judicial, valga la redundancia. Y aquellos muchachos brillantes que llegaron de volada son porque tienen ese parentesco, esa liga, ya sea por sangre o por afinidad con algún magistrado, algún ministro, caso concreto. No está escrito en todas las disposiciones de esa carrera judicial que se tiene que tener algún vínculo con un, como dicen, machuchón del Poder Judicial para subir. No, no está escrito. Pero, como diría Galileo, sin embargo, se mueve. No quiero cerrar el programa del día de hoy sin hacer una referencia a algo fundamental que me horroriza. Se ha llegado en los medios de comunicación a decir que ganó la libertad por el hecho de que, pues, algunos funcionarios judiciales volvieron a permitir las corridas de toros en la Ciudad de México. Conozco a muchos jueces, y a muchos jueces de todos los rangos, incluyendo ministros, los he visto en la Plaza de Toros. Y aquí nadie me lo va a platicar, porque yo vengo de una familia taurina. Muchos conflictos tuve desde niño porque había que ir a los toros. Y repito, muchos de esos señores están ahí y su interés personal, yo lo conozco, está en que continúe ese bárbaro espectáculo. Hay una frase de Miguel de Unamuno que compartí hoy en Facebook que dice: quien grita viva la muerte es porque grita muera la vida. Señores, esas son barbaridades. Ir a ver quién mata a quién no es bueno. Y hablando de eso, y repito, a mí nadie me lo va a platicar porque yo he estado en todos los tendidos, desde la barrera hasta la última butaca de los tendidos. Normalmente es un espectáculo terriblemente aburrido y solo unos cuantos segundos que corresponden al mayor riesgo es cuando la gente grita. De ahí en fuera, pues, esto acaba siendo francamente aburrido. Hasta el hecho de que avienten un avioncito, o que pase una muchacha guapa, o que tiren vasos, ahorita les platico de ese incidente, es más festejado que el hecho de la corrida en sí misma. Señores, yo les voy a proponer una cosa. Si ya no queremos ver este espectáculo, hay algo que es muy sencillo. Prohíban la venta de cerveza en la plaza. Y nadie va a ir, porque eso va todo mundo a tomar cerveza. Pues por mi parte es todo. Les mando un saludo muy grande y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.